Hoy estoy de triste por lo que le pasa a Cristina. Miren cómo lloro de lo triste que estoy. ¡Yegua, zapagar, hija de mil puta! ¡Yegua! Vos, igual que la vieja Evita, vas a pagar el daño que le hiciste al país. 10 años, Cristina, 10 años. Siniestros, 10 años de corrupción, 10 años.